Regresamos a Hijos de la Tierra y para empezar formalmente el programa del día de hoy, comenzaremos con el resumen socioambiental de esta semana, en donde platicaremos sobre las noticias relacionadas con el maíz y con el agua. Y quisiéramos empezar con una buena noticia, que es que el maíz transgénico es prohibido en un país más, en este caso Polonia. Para esto, compartiremos con ustedes una nota titulada Monsanto prohibido en Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia, de BW Argentina, que nos dice lo siguiente. Maíz MON810 de Monsanto, ahora prohibido en buena parte de Europa, aunque en España su uso está permitido. Las recientes protestas de apicultores y activistas anti-OGM tienen una conclusión exitosa. Los activistas exigían que el Ministerio de Agricultura prohibiera el MON 810 en el país. La buena noticia es que sus protestas tuvieron éxito. El funcionario Marek Sawicki fijó otra polémica normal internacional contra los transgénicos de Monsanto. Además de vincularse con destruir la salud humana produciendo una gama de dolencias, señaló Sawicki, el polen procedente de la cepa GM podría ser devastador para la población de abejas que ya se redujo en el país. Acorde a la agencia AFP, Sawicki indicó que el decreto dictamina la prohibición total de la cepa del maíz MON 810 en Polonia. El 9 de marzo hubo una oposición similar a las cepas genéticamente modificadas de Monsanto. En esa fecha, 7 países europeos bloquearon la propuesta de la presidencia danesa que permitía el cultivo de transgénicos en el continente europeo. Los países que bloquearon esta propuesta son Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia. Una semana después de este anuncio, Francia impuso una prohibición temporal para el MON 810. En Lyon, Francia, el tribunal dictó una sentencia después de que Paul François, un productor de granos, informó que Monsanto no propició advertencias suficientes en la etiqueta del herbicida Lazo. La falta de advertencias causó daños en la población, como problemas neurológicos, incluyendo dolores de cabeza y pérdida de memoria. Tras el testimonio, el tribunal ordenó un dictamen pericial para verificar la relación entre el Lazo y las enfermedades reportadas, así como también para determinar la suma a pagar por daños y perjuicios. Monsanto resultó culpable. Y esto allanó el camino para una acción legal similar en nombre de los agricultores en el futuro. Además, en Francia, la rama agraria del sistema de seguridad social halló alrededor de 200 efectos adversos dañinos para el ser humano y el medio ambiente desde 1996 en relación con los pesticidas de Monsanto. La lucha contra Monsanto continúa en muchos países, no solo por sus herbicidas, sino también por el resultante, sus nocivos productos transgénicos. La India comienza a alzarse contra la corporación, cerrando drásticamente al agrogigante bajo cargos de la biopiratería, y Hungría recientemente destruyó 1,000 hectáreas de maíz modificado genéticamente. La victoria de Polonia es otra victoria para los activistas antiorganismos genéticamente modificados en todo el mundo. Y bueno, pues esta es la nota que queríamos compartir con ustedes sobre el tema de maíz transgénicos. Y bueno, pues saludamos muy fraternamente esta victoria tan importante y los invitamos a todos y todas ustedes a exigir e integrarse a la lucha por la prohibición de maíz transgénico en México y el resto del mundo. Y bueno, pues en el caso de México, la siembra de maíz transgénico, pues como ustedes sabrán, es un proyecto que Monsanto está tratando de impulsar de manera muy enfática. Así que hay que estar al pendiente de la información que haya en torno a este tema y pues de nuevo los invitamos a organizarse para la defensa de nuestro maíz. Es decir, tierra, es decir. agua, aire y fuego. No debemos permitir que se pierda su esencia. Los dueños de todo lo están cambiando, modificando, dizque pa' acabar con el hambre. Nos dicen que este es un maíz mejor y que además es más barato. Están pensando que no lo conocemos. Nuestros viejos hace mil años aprendieron a cuidarlo. Por eso digo que no tienen derecho para cambiar nuestro ancestral. En nombre de sus ambiciones, jugando con la naturaleza, sin pensar en la salud de los pobres del mundo. Y por otro lado, quisiéramos tocar un tema muy delicado y muy relevante también, que es el tema de la contaminación del agua en México, una situación que, como ustedes sabrán, se está agudizando y que está enfermando de manera permanente a más y más personas, al igual que está deteriorando los ecosistemas naturales en todo el país. Y para esto, compartiremos con ustedes una síntesis de Greenpeace que nos permitirá hacer un panorama bastante amplio sobre esta problemática. Y pues la información que tenemos nos dice lo siguiente: ríos tóxicos en México, más del 70% presentan algún grado de contaminación. En los ríos de México encontramos algunos metales pesados altamente tóxicos, como el mercurio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos dañinos como el tolueno o el benceno. Lo peor es que desconocemos la mayoría de los componentes tóxicos que están en nuestros ríos porque no han sido estudiados. Entre los casos más emblemáticos de ríos contaminados podemos destacar el Atoyac en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, y el Lerma Santiago, que cruza el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Sin embargo, este problema es un problema generalizado en todo el territorio. Industria sucia, un peligro para el agua. La demanda bioquímica de oxígeno, DBO, uno de los indicadores de la calidad del agua establecido por la Comisión Nacional del Agua Conagua, señala que las descargas industriales generan 340% más contaminación que las aguas residuales municipales. Sobre todo, la industria es responsable de verter sustancias mucho más tóxicas y persistentes en el ambiente y para los seres vivos. ¿Quién está detrás de este negocio sucio? Las grandes marcas han traspasado sus cadenas de suministros a otras empresas menos conocidas, muchas veces ubicadas en países donde la legislación ambiental es débil, como en México, lo que les permite seguir produciendo con procesos altamente dañinos para el medio ambiente. Estas empresas multinacionales tratan de mostrar siempre una cara limpia y muchas veces presumen de una responsabilidad socioambiental ejemplar. Sin embargo, las mayores beneficiarias de los procesos de producción y líderes para sus proveedores son directamente responsables de su cadena de custodia. ¿Y las autoridades? Las industrias sucias se benefician de la complicidad de las autoridades, quienes incentivan las actividades contaminantes a costa del medio ambiente, de la calidad del agua y de las actividades industriales limpias. La ley no se aplica. La CONAGUA y las autoridades municipales son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas ambientales que establecen los parámetros de descargas a aguas nacionales y municipales. Además, deben inspeccionar a las industrias y sancionar a aquellas que no cumplan con las normas. Sin embargo, con base en información que obtuvo Greenpeace, es claro que la CONAGUA hace muy poco para que la normatividad se cumpla. Las inspecciones son esporádicas, muchas veces sin muestreos, y las sanciones económicas para los contaminadores son mínimas o no se cobran. Para entender la falta de voluntad política para resolver este problema nacional, basta decir que hay 13 diputados en la Comisión Especial Lerma Chapala Santiago y solamente 5 inspectores encargados del cumplimiento de las normas oficiales en toda esta cuenca, que abarca a cientos de industrias. La ley es permisiva. En la Unión Europea son miles los compuestos que están reglamentados y muchos de ellos están prohibidos. En México, cientos de sustancias tóxicas son vertidas a los ríos cada día y solamente una docena están regulados, principalmente los metales pesados. En nuestro país, cualquier empresa o individuo puede descargar a los ríos sustancias altamente tóxicas como el nonilfenol o el benceno sin que exista una obligación de sancionarlos. El nonilfenol se usa en otros procesos para el teñido de fibras textiles y es un disruptor hormonal. Por su parte, el benceno se usa en numerosos procesos y es reconocido como una sustancia cancerígena. Prevención versus contaminación. Para resolver el problema de la contaminación tóxica del agua, es necesario enfocar los esfuerzos en las fuentes de contaminación. Según las Naciones Unidas, la prevención de la contaminación es el enfoque más eficiente, barato y sencillo para garantizar la calidad del agua. La mejor manera de tener ríos limpios es no contaminarlos. Para ello, no se deben de usar y descargar sustancias tóxicas y se debe prohibir el uso de las que no fueron suficientemente estudiadas, siguiendo el principio precautorio. Desafortunadamente en México, lo poco que hace la CONAGUA para revertir esta situación se enfoca sobre todo en megaproyectos y planes de saneamiento basados en el enfoque de remediación, mientras se siguen descargando sustancias tóxicas en nuestros ríos. Aguas oscuras. En México, ni el gobierno ni las industrias están informando a los ciudadanos acerca de la contaminación de los ríos. A pesar de que tengamos un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, en el que las industrias deberían reportar sus actividades en cuanto a sustancias peligrosas, ese sistema no es obligatorio, abarca un número limitado de sustancias y presenta una serie de inconsistencias, sin que haya una autoridad que vigile su cumplimiento. Además, los ciudadanos y las comunidades afectadas no sabemos qué hacen las autoridades, cómo se desarrollan las inspecciones, quiénes están detrás de la contaminación de los ríos y dónde se descargan las sustancias tóxicas. Este contexto favorece que las industrias con procesos sucios de producción sigan contaminando nuestros ríos con total impunidad. Greenpeace exige una política de ríos limpios para 2020, que incluye cero descargas de sustancias tóxicas para el 2020, un sistema obligatorio y transparente de registro de emisiones y transferencias de contaminantes, la ampliación de las sustancias tóxicas reguladas por la NOM 001 y la NOM 002 y el RETC, mayores controles a las descargas industriales a aguas nacionales y municipales y sanciones relacionadas al daño generado aplicando el principio el que contamina paga. Y por último, información acerca de las actividades de la CONAGUA para vigilar, inspeccionar y sancionar las industrias contaminantes. Y bueno, pues esta sería la nota de Greenpeace y como ustedes podrán ver, realmente es una situación de horror que nos compete a todos y a todas, simplemente o básicamente por ser una amenaza a la vida en su totalidad y pues en este sentido consideramos que es fundamental que podamos empaparnos mucho más del tema, que podamos solidarizarnos con las luchas en defensa de los ríos, ya sea por evitar que estos sean contaminados o por el saneamiento de los mismos y participar también en la defensa de uno de nuestros primordiales fuentes de vida, que es el agua. Y bueno, pues para terminar este primer bloque de noticias, quisiéramos pasar a un tema que es muy grave y muy preocupante y que tiene que ver con el hostigamiento que recibió el padre Gabriel de la comunidad de Temacapulín, que, bueno, como ustedes sabrán, es la comunidad que se está oponiendo a la construcción de la presa El Zapotillo. Y bueno, pues este hostigamiento se llevó a cabo la semana pasada. Y la información que tenemos, que obtuvimos de la revista Proceso, nos dice lo siguiente. Encañonan a defensores de Temacapulín. Las agresiones contra los defensores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo subieron de tono el lunes 7, cuando policías, presuntamente estatales, amagaron cortando cartucho al apoderado legal de los habitantes, Guadalupe Espinosa Sauceda, y al sacerdote Gabriel Espinosa Íñiguez. Por acuerdo de la Asamblea de las Comunidades, que se reúnen cada semana, los dos acudieron a hacer una labor de reconocimiento cerca del predio de Tlalicoyunque, donde la Comisión Estatal del Agua inició la construcción de un núcleo de viviendas para reubicar a los habitantes porque sus localidades quedarían bajo el agua una vez que empiece a operar la presa El Zapotillo. Espinosa Sauceda está a cargo del juicio que entablaron más de 100 personas que no desean cambiar su residencia, y el sacerdote es el vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que integran todos los lugareños que defienden sus pueblos. El 28 de febrero de este año, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa, con sede en Guadalajara, declaró improcedente y desechó el amparo 98-2002 que interpuso la Autoridad Municipal de Cañadas de Obregón contra la Resolución 319-2009 del Pleno del Tribunal Administrativo del Estado, que a su vez declaraba nulo el plan de desarrollo de Temacapulín. Es decir, la autoridad judicial resolvió que no era posible reubicar a los pobladores de Temaca en Tlalicoyunque. Ya no cabe ningún recurso y, por lo tanto, Temacapulín ya ganó esa lucha, que fue muy difícil porque significó 4 años de luchar, con recursos, movimiento de gente, fue muchísimo trabajo y es una gran victoria, dijo Espinosa Sauceda al diario Milenio el 15 de febrero pasado. No obstante, en la reunión semanal de varios de los presentes, mencionaron que vieron entrar camiones con material y postes al predio de Tlalicoyunque y pensaron que esto significaba que el promotor de la obra no aceptaba la sentencia judicial y continúa trabajando ilegalmente. De acuerdo con el testimonio de los dos agredidos ofrecieron en un comunicado de prensa y ampliaron en entrevista, alrededor de las 22 horas se trasladaron en una camioneta al sitio donde se construye el nuevo Temaca. Sauceda bajó del vehículo y caminó hasta la puerta de madera que impide el acceso al predio y llamó, sin obtener respuesta. Cuando regresaba, escuchó detonaciones y el grito de un guardia, quien les exigió que se detuvieran. Se quedó en la camioneta. Posteriormente, 3 policías más que estaban adentro se brincaron la puerta y, ya en la carretera, apuntaron sus armas al abogado y al sacerdote para obligarlos a bajarse de la camioneta. Primero le dijeron al conductor, el padre Gabriel Espinosa, que se bajara de espaldas, con las manos en la nuca, y se acercaron a ellos sin voltear. Lo mismo le ordenaron a Sauceda. Después, los policías los obligaron a hincarse y mantener las manos en la nuca, los deslumbraron con linternas y hurgaron el vehículo. Con todo, la noche era muy cerrada y no pudieron confirmar si los policías eran estatales o municipales, aunque el Estado es el encargado de vigilar la obra. Además, dice el abogado, nos mantenían encañonados con escopeta y tiro cortado al padre Gabriel, diciéndonos que el predio es propiedad del Estado. Espinosa señala que, aunque los amagados eran él y el abogado, los policías se veían muy nerviosos. Cuando yo me puse de rodillas, cortaron cartucho, a manera de intimidación. Estábamos encañonados, no había posibilidad de movimiento. No es la primera vez que se cometen agresiones en contra de defensores del pueblo de Temaca. El pasado 3 de abril, en un billar de la localidad, la periodista de Radio Universidad de Guadalajara, Jade Ramírez, y el colaborador del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario de IMDEC, Marco von Borstel, fueron obligados por 2 hombres que se identificaron como empleados federales y otro más le puso una pistola en la espalda a Ramírez. Después de estos acontecimientos, ambos recibieron llamadas y correos en donde se les amenazaba por investigar y alborotar la gallinera. Sauceda y Espinosa Íñiguez interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por la violación a sus garantías individuales, la cual quedó asentada con el número 1269157 en la Oficialía de Partes. Y bueno, esta es la información que tenemos al respecto de la amenaza y el hostigamiento que recibieron nuestros 2 compañeros. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo y les pedimos que estén atentos y que nos podamos solidarizar con los compas de Temaca en su lucha por la defensa de su pueblo y su territorio. Y pues nada más reiterar que este hecho es sumamente grave y pues es increíble que esto haya sucedido y esperemos que pues no vaya a suceder nada más, pero por lo mismo hay que estar pendientes y acompañando a los compañeros. Y bueno, pues pasaremos ahora a escuchar una canción y regresaremos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Entre 4 cerros se encuentra mi pueblo, entre 4 cerros se encuentra mi hogar. Entre 4 cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí. Volví para el norte para progresar, volver a Temaca y vivir en paz, junto a mi familia que me está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. Temaca, Temaca,